Solo en el campo puedes ver a esa flor contenta de sentirse flor, de sentir su olor. Solo en la hierba la verás, rojo libre, rojo intenso es su color, vida, aire, rojo olor. Solo en sus ojos sentirás.